Pensando Epic Music. Llegó el ministro Fernando. Cada uno de nosotros decide cómo escribir su historia. Yo ya he escrito la mía. Yo soy rapero, rapero, pero por vocación. No confundas esto con una simple afición, pues todo lo que canto me brota del corazón. Haciendo hip hop con la profunda devoción. Yo soy rapero, rapero, pero por vocación. No confundas esto con una simple afición, pues todo lo que canto me brota del corazón. Haciendo hip hop con la profunda devoción. 24 de febrero del año 79. Afuera hay neblina y a lo lejos poco llueve. En la fría madrugada esperaban la llegada de aquel niño que una madre anhelaba. En el pasillo se escuchaba el llanto. Después de unos segundos de atender el parto, una frazada era todo lo que tenía. La madre no le importaba, era más grande su alegría. ¿Qué es lo que le acontecía? Aquel pequeño fue creciendo hasta ser preadolescente, mirando por la calle a todo tipo de gente. Se volvió rebelde, insoportable, desagradable, con un espíritu no negociable. Pero una tarde de septiembre la madre fallece. Él se estremece con lo que acontece. No esperaba ni creía lo que le pasaba. Nadie ayudaba, pero todos opinaban. A la calle deciden sacarlo, después de juzgarlo y condenarlo. Aquel mundo de la calle el joven se enfrentaba, solo, vacío, sin nada de nada. Se alimentaba del pan frío que sobraba, que en una tienda le regalaban. Pero mientras caminaba, una lágrima rodaba. En nadie confiaba, su vida desesperada. Anhelaba que la muerte llegara para que acabara el tormento que llevaba. Y cuando estuvo a punto de matarse, algo en su corazón no lo dejó suicidarse. Yo soy rapero, rapero, pero por vocación. No confundas esto con una simple afición, pues todo lo que canto me brota del corazón. Haciendo hip hop con la profunda devoción. Yo soy rapero, rapero, pero por vocación. No confundas esto con una simple afición, pues todo lo que canto me brota del corazón. Haciendo hip hop con la profunda devoción. No importa de dónde vengas, pero sí a dónde vas. No importa cuál sea tu vocación, búscalo en lo más profundo de tu corazón. Doctor, sacerdote, músico, diseñador, publicista, cantante, esfuérzate, sigue para adelante, no te rindas, falta mucho, esfuérzate. Sigue para adelante, no te rindas. Préndele candela, préndele candela, préndele candela, préndele candela, préndele candela, el enemigo va para afuera. Rapero, rapero, pero por vocación. No confundas esto con una simple afición, pues todo lo que canto me brota del corazón. Haciendo hip hop con la profunda devoción. Yo soy rapero, rapero, pero por vocación. No confundas esto con una simple afición, pues todo lo que canto me brota del corazón. Haciendo hip hop con la profunda devoción. Y cuando dieron a Fernando como fracasado, apareció el mismo que había sido crucificado. El que dieron por muerto y que fue crucificado. Gracias a su misericordia estoy parado. Estoy de pie y con la frente en alto, luqueando el enemigo en cualquier asalto. Pero yo tengo el talento de cantar con esta letra, con testimonio a tu conciencia penetra. Hablando claro, y es que ahora tengo paro, tengo su respaldo, vamos a activarlo. Y es que dentro de mi mente ya no soy un delincuente, soy un ministro, porque Jesucristo quiso. Y su amor es gigantesco, y aunque no lo merezco, te lo agradezco. Vida nueva tú me has dado, me has transformado, has borrado mi pasado, y desde el fango tú me has levantado. Si en lo poco le soy fiel, ha prometido darme más. Yo creo en sus promesas, pues tengo la certeza que cumple con firmeza lo que su boca expresa. Cuando uno se confiesa, recibe la pureza, santidad divina, oración que combina, te da la vitamina que no del corazón.